Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy seguimos en Mérida, en esta ciudad de Extremadura. Y os vamos a contar otras tantas cosas que nos ocurrieron en esta ciudad. Además, os explicaremos algunas expresiones que estuvimos utilizando durante nuestro viaje y que decidimos apuntar, porque son expresiones muy naturales que usábamos entre nosotros cuando estábamos charlando mientras paseábamos por la ciudad, y hoy os vamos a explicar algunas cosas que nos ocurrieron en el viaje y algunas expresiones que fuimos utilizando a lo largo de él. Así que, ¡vamos allá! Bueno, tenemos que empezar por lo que más nos gusta a nosotros. Ya nos conocéis un poquito y vamos a hablaros de la comida. Como os explicamos durante el viaje en coche con la tormenta, Félix encontró un lugar bueno para comer en Mérida que nos dio buena sensación, y al final no conocíamos ningún sitio, así que simplemente teníamos que elegir uno, ir allí y probar a ver qué tal. Así que elegimos ese bar, ese restaurante del que os hablamos, que se llama El Puchero de la Nieta. Fuimos hasta allí porque Félix lo había elegido y bueno, puedo adelantaros ya que comimos de maravilla. Fue impresionante. Volvería a Mérida y sin ninguna duda volvería a comer allí. ¿A ti qué te pareció, Félix? Claro, estaba pensando qué formas tendríamos de decir que comimos de maravilla o comimos muy bien, ¿no? Supongo que es la frase estándar para decir que has comido muy bien, ¿no? ¿Qué otras formas se te ocurre a ti? Por ejemplo, hemos comido de lujo. Hemos comido como reyes. Hemos comido como reyes, está muy bien, ¿eh? Hemos comido estupendamente. Menudo festín. Hemos comido como un perrillo chico. A ver, eso no. Eso es, tengo más hambre que un perrillo chico. No es lo mismo. Los perrillos chicos no comen ni mucho ni muy bien. No significa eso. Decimos tener más hambre que un perrillo chico. No sé por qué se utiliza esa expresión aquí en el sur de España, y cualquiera la podría entender en cualquier parte de España, pero es verdad que usamos mucho esa expresión cuando tenemos hambre. Entonces diría que nosotros llegamos a Mérida con más hambre que unos perrillos chicos y comimos de lujo, comimos como reyes en ese restaurante. A ti también te gustó mucho, ¿no? Me pareció muy guay porque... A ver, vamos a empezar diciendo una cosa que me llamó mucho la atención de la zona de Extremadura, o por lo menos de las zonas que nosotros visitamos, y es que, a pesar de que son sitios, ¿cómo decirlo?, no son grandes ciudades como Barcelona o Madrid, son sitios un poco más, diríamos, de pueblo, por así decirlo, aunque no sean pueblos, son más grandes, son ciudades, no hay tantos restaurantes como los que te sueles encontrar en un pueblo. Por ejemplo, pues tú en un pueblo o en unas ventas o en una zona más rural te sueles encontrar sitio más casero. Y con casero, ¿vale? No quiero que nadie pierda el hilo, ¿vale? Si en algún momento me cuelo, tú me lo dices, ¿vale? ¿Por qué digo casero? No significa que lo que encontramos nosotros no era casero, sino que tú cuando haces comida en tu casa no lo sueles presentar, por ejemplo, tan bien. Tú haces comida y presentas un plato, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Que es lo típico, la comida de la abuela es la más casera que hay. Pues mi abuela cuando me hacía un filete empanado con patatas, no me lo presentaba como si fuera una comida gourmet. Entonces, me di cuenta al buscar sitios para comer en estos lugares que la mayoría de sitios eran... Eso, eran como gourmet, como comida moderna, y me extrañó. Es verdad que es uno de los principales problemas que nos hemos encontrado durante todo el viaje. Creo que podremos hablar mucho más de ello en los viajes que hicimos por Cáceres, porque en Cáceres y en Plasencia fue donde más tiempo pasamos. En Mérida simplemente pues paramos para comer. Pero viendo, porque ya sabemos cómo fue todo el viaje, por supuesto, viendo cómo fue todo, creo que en Mérida dimos en el clavo, acertamos de pleno con el restaurante que escogimos, porque luego en las otras ciudades nos encontramos con muchos gastrobares, comida de chef o comida de estrellas Michelin, que no tiene nada de malo, pero simplemente yo esperaba de una comunidad autónoma como Extremadura, comida de cuchara auténtica, esta comida, como dice Félix, esa comida que se encuentra en las ventas, ¿no? En esos bares o restaurantes que están en la montaña, no sé, tal vez era simplemente un prejuicio por nuestra parte, o bueno, ya os contaremos la razón que hemos encontrado a este hecho, pero en Mérida encontramos un sitio que fue lo más parecido a comida auténtica, de casa, comida casera, comida de pueblo. Sí, no son pueblos, pero parecen pueblos. Para nosotros que vivimos en Málaga, que también es una gran ciudad, pues este tipo de ciudades, con el ambiente que tenían, son más pueblos que ciudades. Y llegamos a este sitio, el Puchero de la Nieta, y ¡wow! Maravilloso. Yo no iba muy convencida. Cuando entramos, cuando nos acercamos, vimos que había menú y pensé, bueno, el típico sitio de menú donde van a comer los trabajadores, los obreros, la gente que está por aquí cerca y tiene que comer en el trabajo o algo rápido y pues se pillan, se compran un menú en un restaurante y comen rápido, barato y bueno, pues está bien, pero sin más. Y para nada fue así. La verdad es que la impresión que me dio el restaurante fue maravillosa. Empezamos con unas aceitunas que estaban exquisitas. Esa, por supuesto, son simplemente un regalo, es un aperitivo que en muchas ocasiones, en muchos bares y restaurantes de España, pues te sirven un aperitivo gratuito. A veces te lo cobran, a veces no. ¿Aceitunas o olivas? Aceitunas. Olivas no, aceitunas. Que habrá gente diciendo, bueno, pero aceitunas, olivas... Hace mucho tiempo enviamos un español en píldoras en el que explicamos muy bien cómo funciona eso y aquí son aceitunas. Claro, aquí somos defensores 100%, no, pero es que no hay debate realmente, no existe el debate. No existe el debate, aceitunas. Claro. Y bueno, y después, ¿qué pedimos? Pues de primero, claro, siempre intentamos probar las cosas que son más típicas y probamos dos cosas. El revuelto extremeño, que tenía como patatas chips, creo que se llaman, que son como patatas muy finitas, que son similares a las que tienen las bolsas de patatas, con carne picada, un poco de chorizo, un poco de huevo... No lo sé, pero estaba riquísimo. Yo esto no lo había probado nunca y me encantó. Y como no podía ser de otra manera, pues probamos las migas extremeñas, que es otro plato típico. Aquí en los Montes de Málaga, por ejemplo, también se suele pedir mucho pues la miga de extremeñas y el plato de los montes. Y tengo que decir que en Extremadura he probado las mejores migas. Me encantaron. Estaban increíbles, deliciosas. ¿Y de segundo te acuerdas lo que pediste? Bueno, yo por supuesto, porque lo que me pedí de segundo a mí me encantó. Es que me encantó. Yo me pedí un solomillo con torta del Casar. La torta del Casar es un queso típico de Extremadura. Es un queso muy fuerte. Tengo que reconocer que yo iba a Extremadura con unas ganas locas de probar la torta del Casar. Me habían hablado muchísimo de ella, nunca la había probado aquí. Aquí la venden, por supuesto, en los supermercados y tal, pero no debe ser lo mismo. Hay que probarlo allí, entonces yo estaba deseando probarla. La torta del Casar es un queso... Esto es interesante porque es un queso con denominación de origen protegida y lo elaboran en una sierra que hay en Cáceres, entonces es típico, típico de allí, se elabora allí y además su elaboración está protegida, es algo de allí. Es un sabor muy fuerte, incluso diría que más fuerte que el queso de cabra. Es un sabor muy intenso, un poco amargo, es un queso bastante fuerte, pero al mismo tiempo es un queso que se deshace. Es un queso suave, como un queso brie o algo así. A mí me recuerda al Roquefort. Siento que tiene similitudes. Ya, a mí es que el Roquefort no me encanta y este queso sí que me gusta mucho. Entonces me parece que la textura es como un queso camembert. Y el sabor es, sí, es un queso muy fuerte, tal vez como el queso azul o como cualquiera de estos quesos que tienen un sabor muy, muy fuerte. Yo soy muy fan del queso y tengo que decir que a mí este plato no me gustó porque el queso era muy fuerte. Siento que si no te gusta el Roquefort, puede que no te guste este. Pero hay que probarlo. Entonces yo no me pedí torta del Casar porque además ya sabía que Félix iba un poco tenso con la torta del Casar, no sabía si le iba a gustar o no, pero encontré que en el menú estaba este plato, solomillo con... torta del Casar y dije, está claro, me voy a pedir esto. No soy muy amante de la carne, no me gusta mucho el solomillo, ni bueno, la carne en general, pero pensé que tenía queso, así que iba a probarlo y me encantó. Es verdad que a lo mejor el queso le quita un poco de sabor a la carne, pero a mí me encantó porque no me gusta tanto la carne, así que maravilloso, con patatas fritas. Se me ocurre aquí una cosa que, bueno, es una cosa que yo suelo decir, seguramente no esté bien dicha, pero me parece interesante comentar, pues de cara a cuando te encuentras una situación así, que hueles un queso muy fuerte o algo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puedes expresarlo? Una forma un poco genérica es la de huele a rayos, ¿no? Como eso a lo mejor que huele muy mal, pero una cosa que se ha dicho en mi casa también de siempre, sobre todo con el queso, y creo que en mi casa, bueno, y en muchas casas, es que huele a pies, ¿no? Siempre cuando un queso fuerte, como que dice, huele a pies. Me hace gracia porque no sé si esta comparación está en todos los idiomas, pero es cierto que sí está muy asociada al queso fuerte, ¿no? Y de hecho es divertido porque al mismo tiempo también lo hacemos a la inversa. Cuando te huelen muy mal los pies, decimos que los pies te huelen a queso. Entonces, me ha parecido muy divertida esta expresión que por supuesto hemos utilizado, ¿no? Este queso huele a pies, pero estos pies huelen a queso también se utiliza. Es cierto, es cierto. Y yo me pedí una cosa que me encantó porque no sé si conocéis la palabra, pero por ejemplo, cuando se hace carne como si fuera una barbacoa o a la parrilla, se dice que está a la brasa, carne a la brasa. Y es eso, es como hacerla entre comillas a la barbacoa. Claro, si tú vas a un sitio, pues no tienen una barbacoa como tal, pero tienen este sabor a brasa, ¿no? A eso, para que me entendáis, a barbacoa. Y me pareció increíble. A mí es que el sabor a brasa me encanta. ¿Pero qué te pediste? ¿Qué es esto? Un churrasco con patatas, que eran caseras, no eran de bolsa, y con salsa de mojo picón, que tuvimos ahí un poco de nostalgia con cuando fuimos a Tenerife, que esto es muy típico de allí. De hecho, una pequeña anécdota, una pequeña historieta, es que justo al lado nuestra había una pareja que eran de Madrid. Y le preguntó el chico, ¿y esta salsa qué es? Y él, bueno, esto es salsa, esto es mojo, esto es de Canarias, nunca ha estado, no la conoces. Y él, no sé qué, la verdad que no la conocía. Y ya le preguntó, bueno, ¿de dónde sois? Somos de Madrid. Y claro, a él le explota un poco la cabeza porque es verdad que una salsa un poco rara no es común en la península, pero en cambio en Tenerife eso es como el agua, prácticamente. Bueno, eso es un poco exagerado, pero es verdad que este mojo picón estaba demasiado picante. Demasiado. Demasiado incluso para mí y no sé, estaba muy picante, pero bueno, tú sí. Como tienes una tolerancia al picante extrema, ¿no? A ti que te pica el queso. Que no te metas conmigo en los podcasts, es que no va a venir más. No vas a venir más. Mojo picón. Mojo picón. Rica salsa canaria se llama mojo picón. Claro. Imaginaos cómo tuvo que ser una comida en la que el primer plato eran migas y revuelto extremeño. Después el segundo plato es que íbamos a explotar. Además, lo único que habíamos hecho en todo el día era conducir muchísimo, hacer kilómetros. Eso es lo único que habíamos hecho. Y había postre incluido. Había postre incluido, así que pedimos dos trocitos de tarta. Una tarta de queso, que la verdad es que no estaba mal. Pero bueno, sin más, tartita de queso, casera, estaba buena, pero tampoco la mejor tarta de queso. Lo importante es que no tenía la mermelada por toda la tarta, que muchas veces la estropea. Y si no recuerdo mal, la mermelada era casera. Se nota que era casera y estaba bien. Entonces, bueno, son dos puntitos a favor que se nota mucho. Y claro, aquí llegamos ya al segundo trozo de tarta, que bueno, yo ya me puedo ir. Madre de mi vida y de mi corazón, esta tarta. Yo no había probado esto en mi vida, lo estuve buscando después por internet y todo, la receta, quiero hacerla en mi casa. Serradura portuguesa. Yo no había probado esto jamás. Después llegué a mi casa hablando con mi familia, he probado una tarta, se llama serradura portuguesa, y mi madre, pues claro, chiquilla, ¿cómo no vas a saber? Pues no tenía ni idea. Serradura portuguesa. Y le pregunto al camarero, ¿qué es esto? Yo, no sé, me notaba ese día como con curiosidad, me puse en el papel de Félix y dije, tengo ganas de probar algo nuevo. Cuénteme, señor, ¿qué es esto de la serradura portuguesa? Y me dijo que era una tarta con nata montada, leche condensada y galletas. Dije, ¿qué puede salir mal? Y terminó por decir, ¡y caramelo! Y dije, bueno, pues nada, tengo que pedirme otra cosa. De hecho, se lo dije, ¡oh, caramelo! Bueno, pues entonces... Y el camarero, que era muy amable, me dijo, bueno, pero te lo puedo pedir sin caramelo, mujer. Y digo, ah, entonces ahí empezamos a entendernos. Ahí estamos entendiéndonos, una serradura portuguesa, pero sin caramelo. Es la mejor tarta que he probado en toda mi vida. Yo no he probado una cosa así. Ahora empiezo a idealizarla y nunca voy a volver a poder comerme un trozo de tarta como ese que yo me comí. ¡Increíble! Claro, nata montada, leche condensada y galletas. Es que cómo no va a estar bueno eso. Y yo no soy muy fan de las tartas, pero... ¡Wow! ¡Estaba buenísima! La verdad que fue un gran descubrimiento. A mí no me marcó tanto porque, bueno, a ti, para ti fue como algo especial. Yo casi me voy a otro lado para dejarte a solas con la tarta. Y es un sitio muy recomendado. Además, los camareros fueron súper simpáticos. Sí, y una cosa que hice, que de hecho empecé en este momento, y en este viaje hice una especie de diario de expresiones o palabras. ¿Por qué hice esto? Porque, claro, nosotros vamos atentos de qué cosas dice la gente y cómo se expresa y la diferencia que notamos en nuestro entorno, ¿no? Porque al final estamos en Andalucía, o sea, nosotros somos de Andalucía y estamos en otro lugar, ¿no? Y cómo se expresa esta gente, qué expresiones usa. Y el camarero dijo una cosa cuando vio mi plato, porque yo el plato lo dejé limpio, y es que yo estuve mojando el pan en el plato, en la salsa, y cuando el camarero vio el plato dijo lo siguiente: no te voy a preguntar porque viendo el plato me lo imagino. Pero esto no es más que una anécdota, porque esa frase podría decírnosla cualquier camarero, también aquí en el sur o en cualquier ciudad de España. Simplemente es una anécdota sobre lo amables que eran los camareros. Esto en realidad no forma parte de... no es particular de Extremadura. No te voy a preguntar porque ya lo estoy viendo. Claro, claro, exacto. Yo he dado esa intro como al diario. Si hemos visto cosas que ya entraremos más en detalle de particularidades de la gente de Extremadura o de Cáceres, pero por supuesto son expresiones que a mí me ha llamado la atención. Esto no es especial, claro, hay que dejarlo claro. Pero sí me gustó, ¿no? De no te voy a preguntar porque viendo el plato me lo imagino. Claro, ¿qué quiere decir? Pues que viendo el plato que está completamente limpio, que yo creo que ahí puede servirle comida a otra persona y no pasaría absolutamente nada, pues se imagina que me ha gustado. Entonces, porque estabas rebañando toda la salsa con el pan. Este verbo me gusta mucho porque es un poco raro. Rebañar, mojar. También usamos mojar, pero en este caso es rebañar. Estás rebañando el plato. Y una cosa que me dice siempre mi madre cuando hago cosas así, me dice: el plato no se come. Cuando estoy rebañando mucho, comiendo mucho, me dice: el plato no se come. Parece que estás mojando ya el pan en el propio plato, ¿no? Dices, a ver. Y una cosa que me gusta y es que rebañar con B es lo que hemos dicho de coger, por ejemplo, pan y rebañar la salsa. Y después está la regañá con G, que son los piquitos que sirven para rebañar. No sé si tienen alguna relación, pero bueno, me llama la atención, por lo menos a nivel sonoro, solo que una se escribe con B y otra con G. Es verdad, y además son dos palabras que utilizamos bastante en nuestro día a día, hablando respecto a la comida, y que muchos estudiantes no saben qué significan ninguna de las dos palabras. Rebañar, bañarse dos veces. No, rebañar un plato, rebañar cualquier cosa, es coger todo, comerte hasta las miguitas, mojar toda la salsa, comerte todo, todo, todo. Y una regañá es como un piquito. Estos panes crujientes que comemos para picotear, para tomar algo, pues... una regañá. Por ejemplo, regañás y un poquito de jamón serrano. Y esto viene como anillo al dedo para la última cosa que tenemos preparada. Y es que yo cuando busqué lugares para comer en Mérida, vi una foto que me llamó la atención. Y creo que os va a llamar la atención a todos porque es algo muy típico de España y es la forma. También hay que decir que, bueno, advertencia, no hagáis esto en casa, ¿vale? Pero os vamos a decir la forma para averiguar que un jamón serrano es bueno. Exacto. Y es que yo vi esta foto. Es clave. Un jamón serrano es bueno cuando tiene la grasa suficiente como para quedarse pegado al plato y que tú le des la vuelta al plato y no se despegue ni una loncha de jamón. Eso es un jamón ibérico de calidad. Eso es un buen jamón serrano. El jamón serrano del supermercado ya puedes chupar el plato del jamón y ponerlo, que en cuanto tú le des la vuelta al plato se va a caer al suelo. El jamón serrano bueno tiene una grasita natural que hace que se quede pegado al plato. No comimos, no nos pedimos ninguna bandeja de jamón serrano en Extremadura nosotros. Veréis, no es que sea demasiado caro, pero es verdad que si nos pedíamos un plato de jamón serrano de esa calidad, pues es un poquito más caro que un jamón serrano normal, claro está, pero es que además íbamos a atiborrarnos, íbamos a ponernos morados, íbamos solo a comer jamón serrano y pan, y nos apetecía probar siempre, en todos los sitios en los que comimos, nos apetecía probar muchas cosas, y sobre todo cuando conseguimos encontrar alguna tabernilla así suelta con comida más típica, pues si nos pedíamos un jamón serrano no íbamos a poder probar otras cosas, así que no lo hicimos, pero... Y hay que encontrar un buen sitio para hacer esto. Esto no es más que una fotografía. En muchos sitios van a intentar venderos a vosotros, que sois extranjeros, y a nosotros, que somos españoles, ¿eh? Nos van a vender jamón serrano ibérico como si fuera ibérico sin serlo. Incluso en restaurantes de buena calidad. Es que el jamón ibérico auténtico es muy caro. Es muy caro, encima tienen que saber cortarlo muy bien. Son muchas cosas en torno a esto y es difícil, es difícil. Es incluso más fácil a veces que tú te compres un jamón ibérico de bellota en condiciones en un, no en un supermercado, pero tal vez en una tienda especializada o en un supermercado de una categoría alta y te lo comas en casa que comprarlo en una taberna, que siempre el precio va a ser más alto, pues como en el vino, como en cualquier producto, ¿no? Pero bueno, nosotros no lo hicimos, pero esta es la clave. Así es como debe de ser. Un jamón que se queda pegado al plato. Claro, y esto no lo comprobéis en cualquier restaurante. Esto es algo que hacen los restaurantes realmente buenos para demostrar que es un jamón de una calidad extrema. Pero eso, yo no me hago responsable de que si tú vas a un restaurante, tú compras jamón y quieres comprobarlo, que le vayas a dar la vuelta al plato... Porque lo más probable, o sea, desgraciadamente, lo más probable es que se caiga. Cuando en un restaurante te ponen, o en un bar, una taberna, te ponen un jamón como este, es el camarero el que te gira el plato, para que tú veas cómo ese jamón está pegadito al plato. Que me ha pasado con una amiga que era de fuera, era francesa, éramos también muy jóvenes, y me dijo, pero ese jamón parece que está malo, si ese jamón está ahí pegado al plato, que eso da un asco, digo, ese jamón... ¡Ese jamón pegado al plato! ¡Eso es lo mejor que te vas a comer en tu vida! Digo, vamos, no me extrañaría nada que se te cayesen dos lágrimas como papas de gordas. No me extrañaría nada que llorases de la emoción, vaya. Es que esto sucede mucho cuando estamos acostumbrados a comer algo barato y luego te ponen algo realmente de calidad y piensas que está malo lo caro. O sea, lo que realmente está bueno piensas que está mal porque es que no lo has visto nunca, pero lo óptimo es así. Entonces queríamos utilizar este final del podcast como esa advertencia, que lo sepáis vosotros, porque incluso muchos españoles tampoco conocen mucho de jamón y está bien que lo sepáis, que el jamón bueno se queda pegado, que tiene su grasita y ese es el que tenéis que buscar. Después de la comida que hicimos en este bar, ocurrió toda la aventura que ya conocéis de sobra, porque fue la semana pasada, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Sé que es un viaje diferente porque también tiene vídeo, pero merece mucho la pena que veáis todo lo que nos pasó, cómo os lo contamos, fue muy interesante y espero que os hayáis dado cuenta que en este viaje os hemos hablado sobre todo de la comida, pero mientras lo hacíamos hemos usado un montón de expresiones muy naturales que usamos en nuestro día a día. Ya sabéis que tenéis que escucharnos, que tenéis las transcripciones por ahí para daros cuenta de cada palabra y cada expresión que usamos, y lo que hemos hecho ha sido ir utilizándolas mientras os contábamos todo esto. Así que, como siempre, esperamos que os haya gustado mucho este viaje, que hayáis aprendido cosas nuevas y que hayáis disfrutado y aprendido con nosotros. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!